En la red, la marca de Carlos Heller. Listo, todo tuyo. Desde los días de obviedades. Les arrancaba la mesa con Quevedo y con Aronskin recién con la misma pregunta que te voy a hacer a vos. Pero con la misma convocatoria. Sí, las dos cosas. ¿Qué es con qué sentimiento te ubicas? ¿Ahora o el que te ocurrió el domingo a la noche o entre semana, cuando quieras? Después le metemos a a la economía y al sí, resto. Sí, porque es importante, está bien. Yo, acercarte. Con que cumplimos el primer objetivo que el espacio se planteó cuando acordó la fórmula, que es ser competitivos. Pasamos de no ser competitivos en el imaginario de muchos a ser, bueno, de hecho por algo bajaron la lista como la bajaron, a ser competitivos. Y cualquiera de nosotros, vos y yo incluidos, creo que nosotros hablamos fuera del aire un cachito y pensábamos que una elección en la que hubiéramos terminado 3-4 puntos debajo de Junto por el Cambio nos dejaba bien posicionados para la elección en serio. Más, yo dije, tiró al aire, ojo que en esta no se juega nada, acá se eligen candidatos, no lo tomemos, ubiquémoslo. Y creo que a todos nos sorprendió la elección de Milei, que todos decían 18, 20, qué sé yo cuánto. Él mismo lo dijo. Si hacemos 20 es muy buena y si llegamos un poquito por arriba. Entonces ahí hay una sorpresa que conmociona absolutamente todo ese análisis. Lo cierto es, con el escrutinio provisorio, y aclaro esto porque creo que cuando se conozca el definitivo las diferencias van a ser un poquito menores. Dicen. Un poquito menores, incluso por ahí hay alguna sorpresa. En el Santilli y Vitetti. Por ahí hay alguna sorpresa. No creo que para revertirla, pero puede pasar. Pero, ¿sí? ¿Y? Pero yo digo, entre el primero de este triple empate virtual y el tercero, hay 2.8% de votos. 1.8 de diferencia entre Cambiemos, entre Milei y Cambiemos, y 1 entre Cambiemos y Unión por la Patria. Eso llevado en términos de votos son 600.000 votos. Y lo digo así porque en definitiva lo que viene ahora es otra carrera clasificatoria. Es decir, acá ahora jugamos a quiénes son los dos que van a jugar la final y de dónde va a salir el ganador. Y yo creo que el espacio al que pertenezco tiene absoluta chance de ser uno de esos dos. Más. Con o sin economía de por medio. Pero ahora hablamos. No. Porque vos me preguntaste una cosa y ahora me la... No te pregunto otra. No, es simplemente un pedido de agregado a... Yo no puedo dejar de hablar de economía, así que no te preocupes, que eso es inevitable. Yo creo, todos los análisis dicen, que hay un porcentaje de votos bajo, y que ese porcentaje de votos bajo, y se da notablemente en la provincia de Buenos Aires, en una gran proporción, son votantes que en 2019 votaron por nosotros y que no emigraron. Se quedaron enojados y no fueron a votar, o votaron en blanco. En la provincia de Buenos Aires hubo 10 puntos de voto en blanco. 10 puntos de voto en blanco es muchísimo. Pero quiere decir que ahí está el sector de ciudadanía que nosotros tenemos que ir a buscar para ganar la elección. En ese 10% de los que votaron en blanco y en ese otro 10% de los que no fueron a votar. Que no quisieron ir a votar y que no hubo ninguna propuesta que los sedujo. Y a esos tenemos que ir a buscarlos a la casa, uno por uno, y hablar con ellos y explicarle que su insatisfacción justificada no se resuelve con la cosa que le están proponiendo, porque eso solo lo va a empeorar. Y que su situación de insatisfacción solo se puede resolver por acá. Por acá. Yo dije el otro día, en el 2009, hice campaña con y llené de carteles diciendo por todo lo que se hizo bien, por todo lo que falta. Y creo que sigue siendo absolutamente válido. Yo creo que se hicieron cosas en un escenario, no vamos a repetirlo, todos lo conocen, todo lo que pasó, la herencia y todo lo que pasó, es indescriptible, es terrible. Pero creo que estamos en el punto donde todo esto que se hizo comienza a revertirse y comienza a permitir que se puedan resolver los problemas que hay que resolver, que son los problemas que tiene la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el muerto de la deuda falta muy poquito para terminar el proceso de renegociación. Quedan, por ahí lo tengo, en el para el año que viene creo que faltan 6.000 millones de dólares para terminar la refinanciación de los 45.000. Y luego no hay vencimiento de deuda hasta el segundo semestre del 2026. Es decir, que hay un enorme alivio. Y el año que viene va a ser un buen año desde el punto de vista de la macro, porque todo el mundo te está diciendo que vamos a tener récord. Así como este año fue un desastre, el año que viene va a ser récord. ¿Por qué? Bueno, porque las condiciones climáticas apuntan para eso. Y entonces vamos a poder estabilizar una situación de superávit comercial que va a permitir estabilizar el tipo de cambio y que va a permitir estabilizar el conjunto de las variables. Para la coyuntura, déjame terminar la idea, para la coyuntura, el gobierno acaba de resolver una cantidad de cosas, porque todos dicen, hizo una devaluación del 22%, pero es una devaluación y estableció un tipo de cambio fijo por 90 días. Este tipo de cambio no se modifica hasta el 31 de octubre. Es decir, estos 350 pesos que se establecieron van a estar fijos hasta el 31 de octubre. Es lo que dice la resolución, no pongas esa cara. Pongo así, la cara que corresponde a que hubo una devaluación, que nadie explicó, que el lunes apareció como de la nada, bueno, y que el propio Massa... ¿Cómo no? El propio Massa salió a decir, esto es lo que estaba acordado con el fondo, que quería 100. Imagínense lo que hubiera sido con así el 60. Así es. Bueno. Y dijo, pero te quedaste... Te habrás puesto nervioso y te quedaste con una yo no parte... Me pude, no, no, no, yo no me pongo nervioso, sí, Carlos. Ya te, a ver. Ahora te estás poniendo nervioso. Bueno, seguí hablando bolita. No, pero ahora te estás poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Sí. Lo que te estoy diciendo es que, más allá de las medidas que se anunciaron... Más allá de las medidas que se anunciaron... Hubo una devaluación... Hubo una remarcación brutal. Esperá, y los acuerdos de precio que se están... Bueno, ahora déjame hablar a mí. Y los acuerdos de precio que se están cerrando... Yo te hago el reportaje a vos. Pero si los acuerdos de precio que se están cerrando van a retrotraer los precios, ¿a cuándo? Espera, ¿puedo? Bueno, yo, bien, no, conduzco el programa, también puedo decir algo. Sí, puedo. A ver, insisto. El ajuste que se hizo en el tipo de cambio, la devaluación, porque es una devaluación... Resume los ajustes diarios que se hacían del tipo de cambio que igualaban con la inflación. Acá ahora se dijo, el tipo de cambio que se estableció queda fijo hasta el 31 de octubre de este año. No hay más variación de tipo de cambio. Es decir, hoy está a 350, el 31 de octubre va a estar a 350. Es lo que dijo el gobierno. Si lo cumple o no, lo veremos en la vida. Yo te digo lo que es la resolución. Simultáneamente dijo... las naftas, 12,5, no aumentan hasta el 31 de octubre, congelado hasta el 31 de octubre. Simultáneamente dijo, 5% de aumentos por los tres meses, lo cual supone que hay un montón de precios que se tienen que retrotraer, porque aumentaron más del 5%. Lo que están acordando, y ayer con las cadenas y con todo, es 5% en agosto, 5% en septiembre, 5% en octubre. Entonces, y dijo... ¿Vos decís que se van a retrotraer? Y yo creo que algunos precios que aumentaron por encima, hay una, deja fuera algunas cosas que están fuera de eso, que carne y demás, los frescos, como se llama, tienen otra otra conducta, otra cosa, y se negocian por separado. Lo que tiene etiqueta permite un mejor seguimiento, un mejor control. Entonces hay un plan que es desacelerar esto para que no caigamos en la hiper, y además, pero Esperá, me falta una cosa. Massa dijo que la semana que viene iban a anunciar aumento de la SUH, suma fija y no sé qué otra cosa más. Y aumento, creo que otra vez, de las jubilaciones o algo. Descarga sobre los monotributistas. Bien, algunas cosas más, exacto. Es decir, que falta la parte de los ingresos para compensar el desfasaje. Entonces yo creo que eso va a estar. Ahora, eso no va a ser la felicidad, se resolvieron los problemas. No, es un intento de cambio de rumbo serio para hacer que la gente, y sobre todo la gente más de la parte más débil de la pirámide, tenga una recomposición razonable de su situación y que no sufra las consecuencias de lo que está pasando. Citaste una palabra aterradora que es hiper. Sí. ¿Vos crees que hubo o hay reales probabilidades de tal cosa? No, creo que no, porque el gobierno está haciendo todo para que no. Creo que están dadas todas las condiciones, no hay. ¿Pero qué es la hiper? Uno no pondría en duda que el gobierno hace todo lo que ¿qué es la puede hiper? O sabe. La hiper es la aceleración de las variables, es decir, las cosas subieron 20, yo te aumento 20, entonces suben 30, yo te aumento 30, y ahora no son aumentos mensuales, son semanales, y ahora ya no son semanales, son diarios. Eso es la hiper. Sí, y eso es lo que se está... Pregunto si ese proceso podría darse, si hay riesgo de que se dé. Estoy hablando no solo de lo que pueda hacer el gobierno, o quiera, o sepa, sino de cómo van a jugar los grandes actores de la economía. Yo creo que el gobierno está tomando un conjunto de medidas, justamente, y por eso es importante lo que yo estoy diciendo, cuando digo tipo de cambio fijo por 3 meses, precios combustible fijo por 3 meses, precios acotados de aumento 5% mensual. Perdón, me olvidé, el mismo acuerdo está con medicamentos. También se llegó ayer a última hora con los laboratorios, es decir, laboratorios... No con los extranjeros. Y no, porque es más difícil. Pero, entonces, creo que las medidas que se están tomando... La semana que viene, como dije la semana pasada, van a ingresar los 7.500 o un poquito más, tal vez esté más cerca de 8 que de 7.500 de dólares, que van a estabilizar la expectativa respecto de hay reserva, no hay reserva. Y entonces, no pasás del infierno al paraíso. Se trata de mostrar que están las medidas tomadas para controlar la situación y que tenés del otro lado jugadores de la desestabilización, porque si no, pareciera que es el gobierno que hace o no hace y que los demás miran la película y comentan. Después de los avisos, volvamos sobre el tema del fondo y el desembolso. ¿Cómo no? Está Heller. Acerca del fondo, más allá de que haya sido explicado, no sé si muchas veces, pero unas cuantas, en torno de que el fondo desembolse, sí, otorga presuntivamente previsibilidad, no se trata en definitiva, porque desembolso parece que te dan la plata y la puedes usar, ¿no es un desembolso para pagarse a sí mismo? No, espera, primero, si fuera un desembolso... Pero que se llama contabilidad creativa. No, no es contabilidad creativa. Contabilidad creativa es otra cosa. Pero si querés te lo explico también, sí. Pero no. El tema es así. Si no, siempre volvemos al origen. Efectivamente, la Argentina negoció un crédito para pagarle el crédito que le dieron a la gestión de Macri, que se tenía que cancelar casi todo entre el 2022 y el 2023. Entonces, lo que se está logrando es nuevos créditos con los que le pagás. Por eso es que hubo una refinanciación y no una reestructuración. Bien, correcto. Pero, como hemos hecho pagos, porque se demoró este acuerdo, sí, van a ingresar reservas y esta vez va a haber un incremento, no de los 7.000, porque parte de los 7.500 van a tener que ser aplicados. Primero que hay que devolver a los cataríes. Y a la CAF. No, a la CAF hay un año, es un crédito de un año. A los cataríes, claro, sí. Y entonces, Una parte de esos 7.500 sí. se van a ir a reservas netas. Van a subir las reservas automáticamente la semana que viene. ¿Es cierto que ahora son negativas? No, eso es una eso es contabilidad creativa, querido. ¿Cómo a ver, vos podés tener en tu bolsillo menos que cero? En la macro de las reservas brutas, netas. Pero ¿verdad? No, pero ¿qué? Pero ¿qué son? Por eso, tenemos que definir qué quiere decir. Por eso si pregunto. Yo te neteo, le meten a la gente cosas. Si yo te neteo, lo que le debemos al Banco de Basilea y los yuanes. Y qué sé yo, pero cuando tomamos un crédito lo tomamos para usarlo, no para netearlo. ¿Por qué tienen que hablar de reservas negativas? Reserva negativa sería que estamos menos 7, que nos faltan 7 para estar en cero. Sí. Y no es cierto. Y no es cierto. El gobierno tiene una caja ajustada y por eso regula las importaciones y demás, pero si no, ¿con qué se pagan? ¿Con qué se pagan las importaciones que se pagan y las obligaciones que se pagan y los intereses que se pagan y todo lo que se paga? Se pagan con reserva, se pagan con todo el tiempo, se pagan con reserva. Entonces, esa cosa de la es para meterle pánico a la gente con un tecnicismo. La caja, por ejemplo, nadie ha dicho que en esta semana, el central tuvo compras netas de 657 millones de dólares. Compras netas quiere decir que le vendieron más de 1.000 y a su vez pagó 400, que es más o menos los números. Es decir, que las reservas que tiene el Banco Central subieron 600 y pico millones, producto de lo que le liquidaron luego de la devaluación. Le liquidaron creo que 1.000 y pico de millones, de los cuales 600 subieron en la reserva. La semana que viene van a entrar, seguramente jueves, viernes, la semana que viene, van a entrar esos 7.500 millones o 7.800 millones, más otros 2.000 y pico, casi 3.000 que van a entrar cerca de fin de año, pero que también calzan con un vencimiento que por acá yo tengo el detalle de cuándo vencen. Y pero bueno, a ver, en cualquier caso, esto significaría que de acá a fin de año, con ese ingreso no hay soga al cuello. No hay en soga. En la macro. No, señor. ¿Es correcto? Sí, señor. Bien. Eso significaría que están dadas las condiciones. Pero está listo. Están es correcto, dadas, son sí. los 1.000 y pico. Sí, están dadas las condiciones. Y después recién 2026. Así es. Muy bien. Entonces, la macro no es la soga al cuello de acá a fin de año. La macro no es exclusivamente la deuda externa. La macro es una cosa más compleja. El factor reservas estaría encarrilado. No es que vamos a no vamos a ser el tío patilludo que nos va a tirar. Claro. También, a ver, pongámosle una fichita en esto de la onda positiva a que entre el 22 y el 24 de agosto se reúne los BRICS, donde Lula está insistiendo en varias cosas. Una, que hay que abrir y que entre más países, y nombra todo el tiempo a la Argentina. En la que Lula está insistiendo en la necesidad de avanzar en una moneda de intercambio para el intercambio. Dijo, ¿para qué necesito usar dólares para comprar o venderle a la Argentina? Que la pone permanentemente. Y después agregó una tercera cosa. Aspiro a que el Banco de los BRICS pueda ayudar a países como Argentina a aliviar la situación. Entonces también por la duda, recordemos que estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y que se está hablando de que se podrían incorporar, hay como 20 países queriendo entrar. Si vos lo mirás en términos de poblaciones, es la mayoría del mundo. China e India es la mitad, sumar el resto, es decir, y Brasil debe estar ahí cerca de 2/3 de la humanidad. Cerca de 2/3 de la humanidad. Bueno, poner una fichita. Tampoco eso es tan rápido, ni pasado mañana, pero yo creo que la Argentina, en su política exterior que viene desarrollando, de navegar en la multipolaridad que hoy existe en este planeta, tiene abierta una posibilidad también allí de obtener alivios y mejoras que puedan contribuir a un mejor escenario para el año que viene. Desde luego que si gana Milei, que dijo que va a romper relaciones con China, con Brasil, porque la gente, ojo, que dijo que iba a romper relaciones con China, Brasil, Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son cuantos. La gente puede comprar Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero vos te imaginás lo que sería para Argentina romper relaciones con China y con Brasil. ¿Sabés quién lo putea? Digo, para entender. ¿Sabés quién lo putea hoy? ¿Quién? A Milei. José Claudio Escribano. Y claro, porque se va de... Pero escuchame una cosa, vuelvo a repetir. Ahora, un tipo que es candidato a presidente y que dice que va a romper relaciones con China y con Brasil, muchachos, presten atención, nos lleva a un desastre. Eso es lo que hay que decirle clarito a la gente. Si estos tipos ganan, la vamos a pasar muy mal. No hay bronca que justifique que elijamos esa alternativa, y esto es lo que tenemos que instalar. No hay bronca que justifique que eso sea una alternativa válida. Paso Heller.